El doctor Nicolás Laferriere es abogado graduado en la UBA dedicado a temas de bioética y derecho. Se desempeña como profesor universitario en la UBA y en la UCA, donde es secretario académico. Es director también de Servicio a la Vida del Movimiento Fundar, que son quienes han emitido este comunicado en torno a la encíclica Caritas in Veritate, cuyo carisma es la evangelización de la cultura a la luz de los misterios de la Santísima Trinidad y la Encarnación. Muy buenos días, doctor Nicolás. Buenos días, padre Arturo. Buenos días, oyentes de la radio. Muchas gracias por atender nuestro llamado y, sobre todo, queríamos preguntarle acerca de este punto que destacan en este comunicado del Servicio a la Vida del Movimiento Universitario Fundar, que es la relación que hace el Papa Benedicto XVI de los temas de la vida y de la familia con las cuestiones sociales, puesto que la realidad no solo en Argentina, ¿no?, en España sucede lo mismo. Cuando la Iglesia ejerce un servicio, por ejemplo, en problemáticas como la pobreza, ¿no?, o la ancianidad o orfanatos, parece que es aplaudida por la sociedad y por los medios de comunicación y por los poderes públicos. Y sin embargo, cuando la Iglesia defiende la vida del no nacido o defiende el sentido adecuado de la familia, entonces normalmente es denostada. Sin embargo, el Papa Benedicto XVI aquí, en esta nueva encíclica, plantea que en ambos casos lo que hace la Iglesia es exactamente lo mismo, defender la dignidad de la persona humana, ¿no es así? Sí, así es, y bueno, yo creo que la encíclica Caritas in Veritate, es decir, la caridad en la verdad, es como la culminación en este sentido de un proceso que siempre estuvo, la preocupación por la vida, la familia, está muy unida a los temas sociales, es decir, siempre para la Iglesia los temas de la vida y la familia van unidos a los temas sociales, pero quizás en la percepción pública no estaba dicho tan expresamente o no estaba expresado de esta manera en los documentos. Y creo que en este sentido la reciente encíclica plantea una novedad, porque justamente entronca, hace converger lo que se ha dicho sobre la vida y la familia, por ejemplo, en encíclicas muy recordadas, como la Humana Evite, sobre todos los temas vinculados con la natalidad, o la Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, vinculados con los temas del aborto y la eutanasia, hace converger eso con la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que la clave para entenderlo, y está presente a lo largo de toda la encíclica de Benedicto XVI, es el hombre. El Papa va a decir que la cuestión social es una cuestión antropológica, es decir, el hombre. Y si nos planteamos el hombre, tenemos que mirar todas sus dimensiones. Y acá recuerda a Pablo VI. Pablo VI decía que el hombre es, en todas sus dimensiones, es el sujeto al desarrollo. Entonces, si miramos al hombre como centro para pensar el desarrollo, no la técnica, este es otro llamado muy fuerte de la encíclica, no la técnica va a generar desarrollo, sino el hombre. Y bueno, el hombre tiene su dimensión de la vida la va realizando con otros, a eso lo llamamos familia, esos otros se asocian, se juntan con otros, y ahí surge estamos en el plano social, y esos otros en el plano social se dan una tipo de organización política y se juntan con otros estados, pero desde el hombre siempre se van abriendo esos círculos concéntricos que en definitiva son las dimensiones del actuar humano. ¿Y en qué puntos podríamos destacar en torno a la vida y a la familia como luces más fuertes, ¿no?, en esta situación actual que nos encontramos, en la cual parece que hay una crecida de la mentalidad o de la cultura de la muerte, al menos acá en Argentina? Lamentablemente hablábamos hace poco con la senadora Liliana Negre, ¿no?, que son pocos los políticos que defienden claramente la cultura de la vida, y también en cuanto a la cuestión de la familia es bastante evidente la descomposición de la familia. ¿Cuáles son las luces más fuertes de esta encíclica, bueno, Caritas in Veritate, a su juicio sobre estos temas? Me parece que hay dos grandes focos. O sea, un gran tema que es el tema antropológico, que antes lo dejaba planteado. Es decir, como decir, el tema de la vida es un tema el tema social es un tema vinculado al hombre. Pero sobre todo dos grandes focos. Uno, el de la demografía. El Papa llama mucho la atención sobre el tema demográfico, es decir, sobre el crecimiento de la población, y denuncia con mucha fuerza a todos los programas de salud reproductiva, no bajo este nombre, sino bajo los programas de control de la natalidad, por decir que no se ha medido suficientemente las consecuencias que estas políticas de anticoncepción y aborto tienen sobre la población. Y eso me parece muy valiente. Incluso señala que los organismos internacionales a veces condicionan los créditos a estas políticas. O sea, creo que ese es un primer tema. Sale a anunciar, bueno, la apertura a la vida es parte del desarrollo, dice en un momento. Una afirmación muy fuerte, pero que está dicha así dos veces. La apertura a la vida es parte del desarrollo. Segundo tema, el de la técnica. El capítulo 6 de la encíclica habla de la técnica y el desarrollo. Y ahí vuelve a poner el tema del ojo en la bioética, tema que ya había estado presente con anterioridad en el pensamiento de Benedicto XVI, y vuelve a decir, bueno, la bioética es esencial para el desarrollo, y especialmente porque la aplicación de la técnica a la vida humana puede hacer perder al hombre la dimensión humana de sus actos y puede tornarlo manipulable y manipular la vida. Entonces son como los dos grandes temas de la encíclica. Por un lado, el tema demográfico de cara al desarrollo. Es decir, no reduzcamos la población tanto, no tengamos todas estas políticas de anticoncepción y aborto que están teniendo un impacto muy grande en el desarrollo, más allá de los temas morales de fondo, ¿no? Y segundo, el tema de la técnica. El desarrollo de los pueblos no se logra por la sola técnica. Y por eso hace falta, cuando se trata de biotecnologías, hace falta una bioética. Me parece también muy interesante el punto que destacan ustedes en el comunicado que hacen desde el movimiento universitario Fundar sobre la relación que el desarrollo de cada persona y de toda la humanidad tiene con la persona viva de Jesucristo, que es el hombre en plenitud, ¿no? Quizá también este sea un aspecto destacable de la encíclica, que en realidad entronca con toda la doctrina social de la Iglesia, y muy especialmente con la de Pablo VI y con la de Juan Pablo II, pero que quizá sea un punto esencial en un mundo secularizado. Sí, no. Es muy interesante el volver a proponer siempre a la caridad y la verdad desde la persona de Jesucristo, y en esto el Papa tiene una manera de escribir muy interpelante. Es decir, cuando uno lee estas encíclicas, por lo menos ha sido mi experiencia, tanto las dos encíclicas anteriores como esta, uno se siente interpelado en la propia vida. O sea, porque a veces uno podría llegar a leer un documento como diciendo, bueno, un tema social le corresponde a los gobernantes, o le corresponde a la ONU, o le corresponde al Congreso, o a los políticos. Pero cuando uno lee estas encíclicas se queda con esa sensación de, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser vivir mejor la caridad, vivir mejor en la verdad, y tengo una responsabilidad enorme en este sentido para dar. Y creo que esa es la interpelación más fuerte, es desde Jesucristo, por supuesto, bueno, conocerlo a Jesús, amarlo y vivir como Él, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Nicolás Laferriere, por habernos iluminado en torno a esta maravillosa encíclica, y ya le dejamos con estas palabras a nuestros radioyentes con la tarea de adquirir la encíclica y de poder leerla. No, sí, gracias a ustedes por el espacio y bueno, por el servicio a la verdad que realizan, y bueno, qué lindo es poder compartir estos estas enseñanzas que tanto nos dicen. Un saludo muy grande, Padre Arturo, y saludo a todos los radioyentes.